Bueno, en esta noche vamos a trabajar con la máquina de la música desde Quito, Futuro in the Mix. En esta noche, mi compañero de fórmula, Peluche DJ. Aquí arrancamos con lo mejor de la buena música, así es que ponte las pilas. A todos sus enamorados, a todos sus chicos, todas las chicas. El otro día se fue. Baby, perdóname, por favor. Siento, Lisa, ¿por qué te vas? Dímelo más. Tú sabes que sin ti yo nadie soy. Yo quisiera decirte cuánto te amo, pero ya no puedo. Ya tú sabes, a los tiempos, la pipa de la Mara 18 de Edwin Tocte, ya tú sabes. Los panas que se están embalando en esta noche conmigo, los panas que están vacilando ese bar, los panas que están consumiendo más de una java. De chavo para todos a su cruzada del cielo, Zambiche, ¿dónde está Zambiche? Al fondo, mi sube Prada, ya para Gato y todo ese personal. Así es que ponte las pilas. En esta noche vas a vacilar buena música con Peluche DJ. Por una maldita traición. Los panas que están chupando esa Pilsener. A su salud, caballeros. ¿Cuántos estamos chupando en esta noche? Los panas despechados. ¿Dónde están los panas despechados? Los panas que terminaron con su enamorada en esta semana. Y nos vamos a desahogar las penas en este bar. Aquí está DJ Peluche. Maldita traición que me haces beber. Los panas que vacilan en los mejores nightclubs del Ecuador. De sangre y rencor, no. Ya tú sabes. Beberla, pero este en esa noche le vamos a poner buena música para que interactuemos. Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer. Quisiera frente a el cordial saludo también para Marcos. Pagar. Qué chévere. Por lo que me hizo. Aquí está. Desde la máquina de la música, Futuro Indivisible. Para la pipo de la onda del relajo. No me dejes solo. La Mara 18, ya tú sabes. Los panos al fondo chupando, qué chévere. Y los panas que vinieron ya solitarios. De este jueguito, tú la para Marcos y la People de Sakisili. Bienvenidos sean todos ustedes a compartir buena música en este fin de semana sensacional. Así es que ponte las pilas. Aquí te vamos a hacer disfrutar hasta el más alto nivel. Y la gente que se sabe lo vamos a ganar bien fuerte. ¡Escúchalo, papá! Aquí viene más buena música. Así es que ponete las pilas. Todo este evento será grabado y será subido a YouTube. Para la pipa de la Parada 7. Bienvenido, bienvenidos. La gente que está consumiendo el bar, ¿dónde está? La gente que ya se gasta más de $10 en el bar. Aquí está Peluche DJ. Yes, man. Vamos a ver, así soy yo, la gente reggaetonera, la gente del barrio, español, arriba con su contraseña, para la Mara 18. Luchador incansable, defendiendo mi oficio, verdugo de las personas que se imponen sin razón. Así soy yo y así seré, my friend, la persona que cae y vuelve a ponerse de pie. La gente de San Bartolo para el doble R, ya tú sabes a los tiempos. El DJ en vivo. VIP Records. Hey yo. Amor 2003. Peluche Video DJ. Serán tus ojos color marrón. La gente más embalada en esta noche. La Mara 18 al fondo. La gente de San Biche. La sucursal del cielo. La Parada 7. Qué chévere. A los tiempazos también para esa pipo de la tropa Goofy. Wow. La gente de Nova Cero también, qué chéverazo. grandes amigos a los tiempos. Échale, papacito, buena música y lo vamos a pasar re bien. ¡Tía, tía, tía! Para mi gente de la costa ecuatoriana también, bienvenidos a todos. Ya tú sabes. Aquí bocina, Dile Peluche. Desde la máquina de la música, futuro y de mí. ¡Sí, sí! ¡Everybody, everybody! Esto es el Dile Peluche. Peluche, ya se le acabó el rollo. Aquí comenzamos con buena música. Hey yo, ya tú sabes, para la Mara 18. Y ahora que he venido motivando diversión, ya es hora de que escuches mi nueva creación de la música selecta que te viene a presentar. Iniciamos DJ Peluche, el mejor de la ciudad, con mezcla y de mezcla y todo el scratch. Cierra la boca y ponte a bailar con la nena que más se mueva, con la nena que está bien buena. DJ 1, 2, 3, 4, everybody. Gallo para Edwin, para la pipo de la Mara 18. ¡Embalate, que embalate, que embalate, que muérete, que embalate! Para el Galio, ¿dónde está el Galio? Ya tú sabes, aquí ya está tu escuela. ¡Hey, DJ! Para la super líder de Cantón Mejía, ya tú sabes, en esa noche vacila buena música con el DJ Peluche. Everybody, everybody, everybody, everybody. 7, bienvenidos. Ya se sabe. Y esta noche vacila buena música con el DJ Peluche en vivo. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Más interactiva, tía, tía, tía, Peluche en vivo. De chino para los legendarios lobos. Para Marcos y la gente de Saki Francia. Recuerda a la gente de Saki Francia, bienvenidos. Lo malo que vacilan semana tras semana acá en el Recreo Discoteca. ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Órale, papacito! Vamos a ponerte buena música, ya tú sabes. Aquí está el DJ Peluche, como siempre, poniéndote buena música. ¡Bom, diqui, diqui, diqui, bom! ¡Embálate más y más en esta noche, junto al DJ Peluche! Para Galio, la Mara 18, qué chévere. ¡Siga, siga, siga! Y por acá también me dice: buenos días, Cesarín. A esta hora será de llegar. Bueno, vamos a ver cómo estamos. Vamos a seguirte inyectando más adrenalina pura. desde la quinta avenida del cielo, sonando toda la mejor de la buena música, junto al Día y Peluche. Muévete que embalate, que muévete, que embalate, que muévete, que embalate. Yes. One, two, three, four. ¿Cómo lo bailas? Embalate más y más. El DJ Peluche junto a ti en esta noche programándote buena música. Tía, tía, tía. Ya listo. Acá ya está la voz oficial de Peluche. Por acá Cesarín. Gustazo. Los amigos que saben hacer música, también grandes amigos DJs están por acá. Amigos locutores de igual manera esta noche. Hoy la gente estuvo preguntando qué pasó. A la gente que preguntaba por ese Charín, mi pana Marco. A los dueños, la gerencia del Recreo de Discoteca, también qué chévere esa noche. Hoy vamos a programar buena música. Ya estamos, el dúo perfecto. Peluche, Animation, Voice Over, Cesarín. Adelante, maestro. Don Milton, esa media java ya llegó. Los amigos que son solteros, arriba la mano, gente soltera. Los que no creemos en el matrimonio, arriba la mano. La gente que viene desde la facultad, como el Cesarín. La gente de Ambato, la Tacunga. Ahí vamos a ir para el tío de mi hijo, ¿ya? ¡Vamos ahí, maestro! ¡Oye, el peluche! Ya tú sabes. Vamos a seguirle poniendo de más sabor, más diversión. En esta noche junto a Día y Peluche. En vivo. Échale, papacito, échale. Lo más que vacilan en las mejores discotecas en Quito. Ya tú sabes. ¿Dónde está la soltería en esta noche? Solteros y solteras, arriba esa manito. Ya tú sabes. Lo más que vacilan esas manos. ¡Arriba! Y de mi pan el chavo para la sucursal del cielo, qué chévere. Así es que ya tú sabes, aquí está el DJ Peluche, interactuando, disparando los mejores hits de esta noche. ¿Dónde está lo pana que vacila semana tras semana en cualquier discoteca buena de la zona? Lo pana que hace el deporte semana tras semana. Ya tú sabes, aquí está el DJ Peluche en vivo, vivo, vivo, vivo. Vamos arriba esa soltería. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si tú no sabes ¿cómo? ¿Cómo? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Así es que ya tú sabes. Toda la música del planeta en esa noche. Junto a DJ Peluche. La mara 18 arriba, Samarito. La parada 7. ¿Dónde está la parada 7? Ya tú sabes. La gente que viene desde Sachi, Francia. Bienvenido para Marcos. Embálate más y más en esta noche junto al DJ Peluche. Y ya tú sabes, échale más candela y de la buena. ¡Eva! A los 100 pasos para mi gente de la super líder de Guaitacama. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ese es el DJ Peluche! El DJ Peluche en sección de votos. El papi chulo de Quito. Hola de mi papacito, vamos a ponerle buena música, ya tú sabes. Aquí está el DJ Peluche. 1, 2, 3, 4. Para super líder del Cantón Mejía, qué chévere. Todos mis panas. Bien. Peluche Video DJ. El cordial saludo también de Edwin para la People de la Mara 18. Ya tú sabes. ¿Dónde está la soltería en esta noche? Los solteros, arriba esa manito. ¿Cuántos solteros estamos en esta noche? Los panas que vinieron solitos, los que vacilan solitos semana tras semana en cualquier cineteca buena de la zona. ¡Vacila de sus brazos, discotequeros! Los panas que vacilan su merchere. ¡Opa! La gente que está consumiendo el bar arriba Samanito. La parada 7. Qué chévere, grandes panas a los tiemposos. Aquí el JL a los tiempos. Así es que ya tú sabes. Para la gente de Don Diego también, qué chévere. La gente de Novacero. Anda la gente de Novacero. Qué rico. Y como dice que me dijo, escucha los amigos, la sucursal del cielo al fondo, ya tú sabes, la gente de San Bartolo, no se cuida la gente de San Bartolo. Bueno, por acá, vamos a comenzar a regalar. Civil de Villa y Peluche, toda la buena música en un MP3 de Peluche. DJ, aquí está el DJ Peluche. Aguanta, DJ Cecito, hermano. Aquí comenzamos. Imparable como siempre en toda la ciudad, con la música brutal que tú lo vas a bailar. La música del mundo tú la puedes escuchar con el Peluche Everybody, el mejor de la ciudad. El mejor, el mejor, el mejor. Échale papacito cuando tú quieras. ¡Buena música! House, house, house, ¡sube, sube, sube! Welcome. Esto es el día, el Peluche. El papi de las nenas y solo de la buena. Toda la música del planeta en esta noche, junto a Lía y Peluche. Ya tú sabes. Embálate, embálate, embálate. ¿Dónde está esa soltería? La soltería arriba, Samanito. ¿Cómo, cómo? Vacílame su brazo, discotequero. Los hinchas del Barcelona, ¿dónde están los hinchas del Barcelona? ¡Ya se fueron! Bueno, también el cordial saludo para el gerente propietario del Recreo Discoteca, para Don Pinto, ya tú sabes. Aquí está, DJ Peluche. ¡Cómo, baby! ¡Pisa mi corazón! Embalas, embalas, embalas y más. En esa noche súper prendida, disparando solo hits. El DJ Peluche, el pana que quiera un CD de buena música junto al DJ Peluche, ya tú sabes. La parada 7, ¿dónde está la parada 7? Qué chévere. La gente de San Miche, ¿dónde está San Miche? La sucursal del cielo. ¿Estamos chupando o no estamos chupando? Arriba esa botellita, arriba esa botellita. Los panas que están consumiendo el bar, qué chévere. La Mara 18, ¿Dónde está la mara 18? ¿Estamos consumiendo el bar o no estamos consumiendo el bar? Pásame esa botella arriba, esa mano. ¿Estamos chupando o no estamos chupando? A su salud, caballeros, a su salud. Aquí está el DJ Peluche en vivo. ¡Órale, mi guanacho! ¡Máchale buena música, ya tú sabes! ¿Estamos chupando o no estamos chupando? ¿Dónde está esa botellita? ¿Dónde están los semaneros del recreo? La gente que visita el recreo todas las semanas. ¡Pásame la mano arriba! La gente que ha bailado y ha chupado con los peluches. ¡Aquí estamos! Desde el sur de Quito, en vivo. Bueno, aquí está papá Peluche, hijo Peluche, la familia Peluche. Más prendido en esta noche. Así es que yo quiero ver a los hinchas del Barcelona. ¿Dónde están los hinchas del Barcelona? ¿Dónde están los hinchas del Barcelona? ¿Vinieron o no vinieron los hinchas de Barcelona? No han venido. ¿Los hinchas de la Liga dónde están? ¿Los hinchas de la Liga? ¿Los hinchas de las mujeres? Los para que vinieron solitarios en esa noche. Lo que vacila semana tras semana en cualquier discoteca buena de la zona. La Mara 18. Aquí está. Desde Quito, futuro Indevix, papá Peluche, hijo Peluche, y para la onda de relajo también, ah, qué chévere, grandes panas a los tiempos, DJ, 1, 2, 3, 4. Peluche Video DJ. Vacílame esos brazos arriba. ¿Cuántos pasaron solitarios así como yo el 14 de febrero? ¡Pásame la mano arriba! Los que somos solitos en el mundo. ¿Cuántos somos chicheros de corazón? Los que no se avergüenzan de ser chicheros. ¡Súbele, DJ! La gente de la Liber, ¿dónde está la Liber? La gente de Lazo, la gente de Saquicilí, Palamarco. ¡Escúchalo! ¡Así! Y como también el cordial saludo para la tropa Goofy. No se buena la tropa Goofy. Qué chévere, grande pana. En esta noche vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo súper chévere. Rockeros, aniñados. Hoy bailamos porque bailamos con DJ Peluche. ¡Suena! Futuro in the mix. Futuro in the mix. DJ Peluche. Aquí está el DJ Peluche. Desde la quinta avenida del cielo. Sonando toda la música perfecta. En vivo, vivo, vivo. La Mara 18, ¿dónde está la Mara 18? Qué chévere. Vacílame esos brazos. Échale, papacito. Vamos a inyectarle buena música. Para mi gente de la vieja guardia, la gente que vacilaba desde 1992, ¿quién se acuerda de estos temas? ¡Qué rico! La gente que vacilaba en Gavis, ya tú sabes. Papá Peluche se va a acordar de esto. ¡Qué rico! ¡Vamos a pasarlo súper chévere! Y el DJ Peluche, desde la máquina de la música Futuro in the Mix, en esta noche programando buena música, ya tú sabes. ¡Qué rico! Y pensaste, creíste que iba a llorar. Estás muy equivocada, porque si se va una, vienen 10 más. ¿Dónde está lo para que vacila semana tras semana la mejor discoteca? ¡Vacílame esos brazos! ¡Vamos a seguir interactuando con el DJ Peluche! ¡Opa! Zamiche, Zamiche, ¿dónde está que no te veo? La sucursal del cielo, qué chévere. La tropa Goofy. Para la super líder. Vacila, buena música. ¡Opa! Para la Mara 18. Para Edwin. Ya tú sabes. ¡Empárate! Sucursal del cielo, Sandiche. A los 100 pasos, mi grande palas. Aquí el JL vacilando junto a ustedes. ¡Qué rico! Siente lo mejor de la buena música. El DJ Peluche. En vivo, vivo, vivo, vivo. Y se viene más buena música. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás o no te acordás de esto? Los padres que tienen 18 años. Arriba la manito. Los estudiantes, ¿dónde están los estudiantes? La gente de Novacero, ¿dónde está la gente de Novacero? ¡Qué chévere! ¡Sila! ¡Qué rico! Peluche Video DJ. La gente que viene desde Saquicilí, para Marcos me decía por acá, ya se fueron. ¿Cuántos se van a amanecer esta noche? Yo quiero ver la gente que está chupando, a ver. Los que somos chicheros de corazón, levántame las manos arriba. ¿Cuántos sufren por un amor así como yo? Ahora DJ, súbele. ¿Querías chicha? Toma chicha. La gente de la vieja guardia, ¿dónde está la gente de la vieja guardia? La gente que disfrutó de la buena música desde 1992, qué chévere. Peluche Video DJ. Ya se vienen las peruanas, ya se vienen para que bailen. Así es que ponte las pilas. En esta noche vamos a compartir buena música con la people que vacila semana tras semana acá en el Recreo Discoteca. Bueno, también el cordial saludo para Angie allá a la distancia. Escúchalo. Aquí está la máquina de la música, Futuro Indemi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Qué rico! Y se viene más buena música junto al DJ Peluche. Ya tú sabes. 1, 2, 3, 4. ¡Qué rico! Se viene más sabor en vivo. Sandiche, ¿dónde está Sandiche? La sucursal del cielo. Saludo para la familia dieciochera. ¿Dónde está la familia dieciochera? A su salud, caballero, a su salud. ¿Qué será de esas fielas, sopito? Solo agarrado lo que le gusta. En esta noche hemos disfrutado. Así es que ya tú sabes. ¡Qué rico! Aquí está el DJ Peluche. Peluche DJ. Everybody. El cordial saludo para la Mara 18, para Galio y todo ese personal. Ya tú sabes. También el cordial saludo para todas las chicas sexys de la noche, las más sexys de las sexys. Verás que muero lejos de ti. saludo para usted. ¿Y dónde están los hinchas de las mujeres? Peluche Video DJ. Ok, hasta lo pasado súper chévere con todos ustedes.